la flor más linda ya te perdí. Envolves con la mirada la presa desesperada que pretende conquistarte a ti. Para mí, tuve los momentos más felices en mí. Se iría mía, mía. Lejos detrás del horizonte se hundiría.